En esta vida hay algo muy importante, que es conocerte a ti, para poder vivir y sentir que puedo reír y no sentirme solo. Por ti lo hago todo, para poder vivir y sentir que puedo reír. Hoy me levanté pensando en ti, en las cosas bellas que has hecho en mí. En mi familia también las vi. Por eso hago todo solo por ti. Hoy me levanté pensando en ti, y las cosas bellas que has hecho en mí. En mi familia también las vi. Por eso hago todo solo por ti. Por eso hago todo solo por ti. Por eso hago todo solo por ti. Gracias, Señora. Gracias, Jesús, por darme vida eterna, por darme luz, por darme hoy tu amor. Hoy reconozco que sin ti nada soy. Tú eres la razón de mi existir. Quiero darte gracias por mi vivir. Me diste vida eterna, me diste tu luz. Quiero darte gracias a ti, Jesús. Eres tú la fuente de mi vivir. Me diste la vida para seguir. Ayúdame, te necesito. Por eso hago todo solo por ti. Hoy me levanté pensando en ti, en ti, en las cosas bellas que has hecho en mí. En mi familia también las vi. Por eso hago todo solo por ti. Hoy me levanté pensando en ti, en ti, en las cosas bellas que has hecho en mí. En mi familia también las vi. Por eso hago todo solo por ti. Por eso hago todo solo por ti. Agradecido por cada momento, cada instante. A pesar de mi comportamiento nunca me fallaste. Cometo errores y de ello estoy aprendiendo. Tengo fracasos y de ello estoy corriendo. Tú me miraste cuando nadie me miró. Tú me escuchaste cuando nadie me escuchó. Tú me diste todo sin pedirme nada. Es que mi vida sin ti simplemente no vale nada. En esta vida hay algo muy importante, que es conocerte a ti, para poder vivir y sentir que puedo reír y no sentirme solo. Por ti lo hago todo, para poder vivir y sentir que puedo reír. Hoy me levanté pensando en ti, en ti, y las cosas bellas que has hecho en mí. En mi familia también las vi. Por eso hago todo solo por ti. Hoy me levanté pensando en ti, cosas bellas que has hecho en mí. En mi familia también las vi. Por eso hago todo solo por ti. Por eso hago todo solo por ti. Por eso hago todo solo por ti. Simple, el que te carga la nota, el clásico Siervos Egoístas, Golden Happens, junto a Oscar Caría y el instrumental, el mismo de siempre, el maestro Abby Sousa. Desde la visión profética, na, na, na, na, na. Oscar Carías, Mesías Records.